Hola, ¿cómo están? Esperemos que todos en su casa se encuentren extremadamente bien. Nuevamente nos encontramos aquí, en este espacio, en donde platicamos de esas cosas que no son tan normales o que no las vemos tan normales en este mundo. Estoy aquí con mis buenos amigos y con dos invitados que en un momento más nos van a platicar varias cosas que han pasado en su vida. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, mi querido Uriel. ¿Tú qué tal? Bien, también. Solo una nota aclaratoria. Para cosas anormales, no nos referimos a Uriel. No, nos referimos a Humberto. Esas sí están bien cañones. Querido Humberto. Anormales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Métele un trancazo por lo menos este. No, ¿para qué? Es más fácil que me lastime la mano que entienda realmente. Entonces ya, realmente ya me rendí. ¿Cómo estás? Hay cosas que nunca cambian. Bien, bien. ¿Qué dice el trabajo? Nada, no, pues digo, no habla, nada más está ahí. No, ¿todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Ha sido mucho trabajo? Pues siempre tienes mucho trabajo. Pues alguien tiene que mantener este mendigo país. Ay, ojalá pues si tú fuera. Pelea, cabrón, porque estamos en la chingada. Sí, no, güey. Pero nomás yo solo. Pues tú pelea, pues debe ser. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Por eso estamos aquí. No manches, pues tú pelea. Oye, fíjate que estamos con dos invitados que nos han estado contando una situación que vivieron en particular. Que a mí en lo personal sí se me hace un poco interesante porque mezcla situaciones físicas. Ajá. Sí. Ahorita que les comente. Como echar pasión y todo. Como, no, no. Eso es más físico. Ah, sí. Es que como son marido y mujer, dije, no, eso no lo conté. Hay niños. Hay niños. Yo no lo conté. Ustedes fueron los que me regañan a mí por decir groserías. Señora May, vea cómo. Aparte de groserías, ¿hacia dónde se dirige el programa? Ay, pinche niño. Chequen. ¿Ves qué fácil es amaestrarlo? Amansarlo. Se me hizo bien interesante porque involucra, como les decía yo, situaciones ya físicas o materiales, ¿no? Y la verdad está como raro, a ver si Humberto nos puede dar alguna otra explicación de la situación en sí misma. Estamos aquí con Lucero y Edgar, ¿cómo están? Bien, gracias. Me platicaban una experiencia que tuvieron por un cierto periodo de tiempo, ¿no? Así es. ¿Sí? Sí, ¿es verdad o no? Sí. Y me comentaba Lucero cuando platicamos con ella, que empezó por unos pósters. Con unos pósters. De hecho, no inició ahí. No inició ahí, no. Ok. A ver, échale. Okay. Por eso se hacen los chismes, por gente como este, que tergiversa las cosas. A mí me dijo Lucero, ve lo que te está diciendo. Cuidado con María, ¿eh? Solo le platiqué una parte. Ah, ok. Ah, bueno, ya ven. Hay que conocer la historia completa. Ajá, a ver, échenle. Bueno, no inició ahí el tema. El tema. Viene atrás. Yo antes tocaba en una banda de rock. Y yo recuerdo que estábamos en la misma cuadra donde yo vivo con un amigo. Y en aquella ocasión, antes de tocar, yo recuerdo que en la sala, estaban en el sillón algunas personas y traían, yo recuerdo, traían un cráneo, ¿no? Un cráneo. No sé si era real, si era de. No sé. Traían un cráneo. Discúlpame la interrupción, ¿qué género de rock tocaban? Bueno, tocábamos rock, si te gustaba heavy metal. Okay. Tipo Kiss, tipo. Tenemos 17 años. Pero no pertenecían a algún grupo. O sea, nada como death metal, thrash metal, ondas acá más. De hecho, cuando me empecé a meter más al death, al doom, todo eso, yo creo que me pasó menos. Entonces, y quiero aclarar que en aquel entonces no tomaba, no fumaba, no me drogaba. En aquel entonces. Ahora sí. Aguantar el matrimonio. Ya voy a estar que bueno que por favor. Sí, yo no dije que nada. Después de casado, ya uno le entra a todo eso. Y lo que te falta. Ahí ya valió madre. Ya experimentaste el fondo. Es querer olvidar. Espero que si llega, no vea este programa, si no. Ya valió. Dios, no me des nada más fuerza. Dame con qué aguantar. Desde que te va todo esto. Ya, perdón, sí. Perdón, no, y ya, estábamos todos encuerados en la alberca. No, ¿verdad? ¡Qué bueno! No, no, eso no. Es que me interrumpen. Así, perdón. Qué bueno que no se drogaban. Tomaba, estoy. Sí. No, les comentaba, yo veía a estas personas ahí en la, en la sala. Yo gesticulo mucho luego cuando veo o emito a lo mejor un juicio desde, desde mi gesticulación. Bueno, recuerdo que saqué mi guitarra, dejé el estuche cerca donde ellos estaban, tocamos. Cuando regresé yo recuerdo haber visto un escapulario, ¿no? Yo en mi ignorancia pensé que era una virgen, ¿no? Hasta que posteriormente me dijeron que era la Santa Muerte. No era la forma como tal como la conocen, ¿no? Era más como un símbolo, ¿okay? Okay. Desconozco de eso, a mí me explicaron, ¿no? Sí. Yo recuerdo, tomé mi guitarra, me fui a casa, que está como unas 5 o 6 casas de donde estaba la fiesta. ¿El escapulario dónde lo viste? Dentro del estuche. Ah, dentro del estuche, sí. Okay. Llego a casa. ¿De tu estuche? Sí, de mi guitarra. Okay. Uh-huh. Llego a casa, me siento en la sala, recuerdo que saco otra vez la guitarra, quiero tocar. Y para ponernos un poquito en contexto, a lo mejor yo estaba donde estaba Lucy, ¿no? El fondo, hacia acá estaba la cocina y el sanitario. Uh-huh. Y yo estaba tocando y yo veía que pasaba como una silueta blanca cruzando de la cocina hacia el baño. ¿La veías directamente? ¿O no? ¿O era vista periférica? Era vista periférica. Yo lo atribuía al sueño, ¿no? Claro, claro. ¿Qué hora era más o menos? Eran más o menos alrededor de las 2 y cacho, ¿no? Entonces, pasó, yo seguía tocando y de repente veo o percibo cómo la sombra se sienta al lado de mí, ¿no? Ahí la verdad ya me dio miedo, pero dije, bueno, a lo mejor es sueño, guardé mis cosas, me subí al cuarto y recuerdo que no apagué la luz, ¿no? Ajá, sí. Como mecanismo de defensa, dejé la luz, ¿no? Sí, la luz y las pinches sábanas son una prueba de todo. La luz y las sábanas blindadas. Llego al cuarto y ahora explico cómo es el cuarto. Es que tiene mucho que ver esto. Entran, luego a la derecha está la cama. Pegado a la cama había una ventana, ¿no? Un ventanal, el cual no tenía ningún balcón y está en un segundo piso. Y a la izquierda está el póster que a continuación relato, ¿no? Recuerdo que llego, dejo la luz prendida, pero me siento en la cabecera de la cama, pues así como conchado, porque yo veía la sombra ahora sí enfrente. Ahora sí ya la veías. Sí, pero algo así como si fuera una neblina con alguna forma, ¿no? Una forma humanoide. Es como cuando... Como tipo monje, ¿no? Como lo que dicen las monjas. Como un tipo, algo así, ¿no? Se veía como cuando de repente te encuentras una mancha de humedad y dicen que es la Virgen de Guadalupe, pero yo la veía sin la sombra, ¿no? Okay. Como toda distorsionada, digamos. Así es. Okay. Entonces, hacía frío, entonces me tapo, me acurruco, me empiezo a quedar a dormir y en la ventana, que decía que no hay nada hacia allá, no hay ningún balcón, tocan, ¿no? Me tocan 3 veces y yo me despierto. Digo, como que no tiene sentido, ¿quién diablos va a estar ahí? ¿No? Me vuelvo a quedar dormido. ¿Un árbol, alguna rama? No, nada. Y otra vez tocan 3 veces, ¿no? Y ya me entró más miedo, dije, pues, ¿qué está pasando? Si ni siquiera viento hay. Para la tercera ocasión que me estoy quedando dormido, vuelven a tocar. Y de repente pues ya me incorporo, volteo a ver al póster, y es un póster para los que les gusta el rock también, es el póster de Iron Maiden, donde está el Eddie de Trooper que está sosteniendo una bandera, ¿no? ¡Ah, muy bueno! Sí. Y pues la cara de este tipo empieza a hacerme así, y abrir la boca y a cerrar la boca. Y agarro y yo me quedé así de, no puede ser. Y me empiezo a deslizar hacia la puerta y veo como el póster se empieza a mover. Es como si hiciera un efecto, no sé, como si pasara algo abajo, ¿no? Se mueve el póster y me volteé a ver a mí, así. Yo recuerdo que abro la puerta, bajo llorando de la impresión, y le platico a mi papá. Perdón, Perdón, pero discúlpame que te interrumpa. También, lo que pasa es que también tenemos gente que nos escucha únicamente por iVoox. Nada más, regresando un poquito a la parte de cuando te está viendo, o cuando notas, ¿no? El primer impacto con Eddie. Ajá. Te empieza a mover las cejas. Las cejas y la boca. Ok. Y de hecho inclina la cabeza hacia su costado derecho. Ok. El movimiento era... Y te pregunto esto, ¿no? Porque de repente, pues estás dormido, acabas de despertar. No, era como si estuviera haciendo la tele. Ok. ¿Y el movimiento era suficientemente grande como para no totalmente. Ir? O sea, sí, el movimiento era muy fuerte, perceptible. Era muy perceptible, ¿no? No como que dices, bueno, a lo mejor es el por la luz, algo por el estilo. No, no, no, no pudiera pasar como un efecto óptico. No. No, o sea, si era un movimiento notable. Era notable y se viene a reforzar todavía más cuando me levanto de la cama y el póster se mueve. La cabeza se mueve se como... Se sale, ¿no? Del póster. Como si lo empujaras por atrás. O sea, se gira, ¿no? Girándose sí, o sea, póster, el póster. El plano mueve. Se mueve. Bueno, corro con mis papás, le digo... ¿No estaban casados todavía ustedes? No, pero ahorita ya tenemos... No, ustedes dos no, ya. Bueno, ya probaron ese tipo de matrimonio. No, lo que pasa es que yo corro con mis papás y dices, no estaban casados. Entonces, por eso aclaré que ellos no estaban casados, sus papás sí. No, llevamos como cuánto, un año de relación, un poquito más. No, como el chiste. Dos y medio. Bueno. Ya empezaba la crisis. Ya empezaba la crisis, sí. El tiempo es relativo cuando uno está casado, perdón. Pasa lento, lento. Nunca se habla de la cadena perpetua, jamás un reo va contando los años, ¿eh? Sí. Bueno, bajo con ellos, mi papá sube, a ver qué es lo que pasa, y comenta que había una silueta en la puerta, ¿no? No pasó a más, se apagó las luces, me quedé a dormir aquella ocasión con ellos. O sea, eso todavía era de noche. De madrugada, ¿no? Ajá. Empezamos a dar como los 18, entonces yo ves como 20 años. 18, no, 19, 20 años, por ahí este año, ¿no? Bueno, pasó. Al otro día yo me quedé de ver con Lucy. Obviamente no llegué, ¿no? Obviamente fui. Obviamente fue a buscarme. Y el Eddie se quedó, pero jodido cuando la vio a ella. Ahí sí. Cuando salió corriendo. Se vino, ahí sí valió madre la amistad. No, de hecho llega Lucy. Hecha una furia. Le pregunta a mamá dónde está su hijo, ¿no? Está acostado, dice, hay que te cuente, ¿no? Llega, me ve, le platico y subimos al cuarto, ¿te acuerdas, no? Y ya estando en el cuarto, entramos, yo recuerdo que hacía un montón de frío. Sí. Me siento en la cama, Lucy se pone frente a mí y atrás de ella estaba el poste. Y de repente estamos platicando y pongo otra cara, ¿no? Porque veo que otra vez se mueve la chingadera. Entonces, desencajada. Y me ve Lucy, y se queda así como, ¿qué onda contigo? Lo volteaste y alcanzaste a percibir un movimiento. Pero yo lo atribuí a lo que dice Adrián, o sea, vista periférica, cuando estás volteando, enfocas y dije, no pasa nada. No lo imaginé. Y me volteé. Bueno, de ahí, ya soy... Sí. Perdón, ¿qué viste? Pues yo vi como si algo atrás se quitara, así, e hiciera esto el póster. O sea, como que estaba un poco resaltado y quitaron algo, pero yo lo atribuía que fue el enfoque. Como el efecto de las películas, ¿no? Que se ven en el estómago de la persona, la mano algo así. Y de repente se hace atrás, no se ve lisito. ¿Vieron cuál es el Conjuro 2? Sí. Donde la monja sale de su misma imagen. Algo así. Más o menos. Algo similar, ¿no? Digo, no tan así como en el cine, pero... Pero algo similar. Sí, bueno, ya, sube mi mamá, dice, vamos a rezar, prendió mi vela, esa que fue para la primera comunión. Okay. Y nos dice, ¿saben qué? Saquen todo, quema tus chingaderas, ¿no? Tus playeras, tus mantas, tus revistas de Playboy. No, esas son sagradas. Dije todo. Y bueno, tomamos las cosas, nos salimos a las vías, ¿no? Hay unas vías del tren muy cerca donde vive mi mamá. pusimos las cosas, les echamos alcohol y les prendimos fuego. Cabe aclarar que no había viento. No había viento. Empezamos a quemar. No había tanto. A quemar las cosas, ¿no? Y el humo que salía me empezaba a pegar, ¿no? Y me decía Lucy, muévete. Y me movía y el humo giraba y me seguía. Y me seguía, ahí yo me movía. Pero lo raro es que todo se quemaba, menos el póster. Se quemó la tela, se quemó los otros papeles, menos el póster, que es de papel. Era de papel. Lo dejamos ahí y nos retiramos. ¿Qué es lo que pasó posteriormente? Yo seguía sintiendo algo en el cuarto, la silueta en la puerta no desaparecía, y acabamos yendo con una medium, ¿te acuerdas? Ya llegué con la medium, desde que entré me dijo, tú tienes mucho escalofrío, me hizo el... ¡Somos famosos! ¡Somos famosos! De hecho, ahí viene el nombre de... Sí, exactamente, me hicieron ver al círculo de alcohol, me prendieron el fuego alrededor y recuerdo que se hicieron como remolinos, ¿no? Total. La receta que me dieron fue darme unos baños con manzanilla, luego jabonzote, te jugabas con albahaca, cruz de romero con un listón morado abajo de la almohada, no te salgas de tu cuarto. ¿Te dijeron qué tenías? Bueno, a mí me dijeron que me habían... No recuerdo la verdad. Me dijeron que algo me habían hecho, ¿no? No recuerdo... Un trabajo. Claro, así las palabras. Pero lo que sí recuerdo es me dijo, tú tienes mucho escalofrío. Faltaría entender bien a qué se refiere con eso, ¿no? Sí. Okay. Me dijo, no te salgas, ese es tu cuarto, ese es tu lugar, ¿no? No les permitas que ellos se apropien del mismo. Fueron noches muy pesadas, ¿no? Yo me acostaba, ponía la cruz de romero abajo de la almohada y la agarraba y me acostaba y bueno, sobrevivía ahí. Recuerdo que mamá no sabía esto, una vez encontró la cruz de romero ahí. Me dijo, oye, ¿qué pasó? Le platiqué. Ella también, en esa misma casa donde estamos, que han surgido más historias, ¿no? Obviamente cree en eso. Y me dijo, no lo quites, si tú crees en eso, ¿crees que te va a funcionar? Okay. Y pues fue lo que realmente a mí me fue ayudando, ¿no? A grandes rasgos esa es mi historia. Y posteriormente pasaron otras cosas, pero nada que ver con el nivel de esta situación. ¿El escapulario a dónde quedó? Se fue a la basura. Pero en ¿Nunca lo quemaron? No lo quemaron con las cosas, no estaba con las cosas cuando las quemaron. Yo recuerdo que lo agarré y lo tiré a la basura, no lo quemé en su momento, no hice nada. Que fíjate que es algo bien interesante, ¿no? Porque algo de lo que se menciona mucho en todo este tema de cuando son cosas, pues, sobre todo cuestiones de brujerías, ¿no? Y digo brujerías para generalizar. No sé lo que haya pasado en tu caso. A mí lo que me da a pensar es que, digo, si tú llevas una vida normal, no tenías problemas, digo, dentro de lo normal que se puede tener en este mundo, ¿no? Y en estas situaciones, todo. Pero no tenías, no se te manifestaba ningún evento sobrenatural. ¿Antes? ¿No? Antes de esto. Sí. ¿Sí se te manifestaban más cosas? Ese es punto importante, sí. Sí, de hecho sí, y en la misma casa. ¿En la habitación? No, de hecho, una historia muy breve. Estábamos en el garage, mi hermano y yo jugando fútbol. Hay una sotehuela, ¿no? Arriba de la reja. Mi hermano vuela el balón, yo me subo por él. Y de frente nos quedaban las ventanas del baño del piso de arriba. Yo recuerdo que tomo el balón, me voy a bajar y veo que hay un niño color verde observándome así. ¡Ching! Y lo recuerdo porque era un niño verde, o sea, yo sí, no sé. ¿Era un niño verde? ¿No era el de...? No, el de la maldición. No, el era morado. Y antes de eso... ¿El niño verde no es el del Partido Ecológico? Era él. ¿El niño verde? Era él. ¡Qué miedo! ¡El niño verde! No, sí, yo también me echa a correr. No, sí, eso siempre es para dar miedo, la neta. No, y antes de eso, de niño, antes de que construyeran el piso de arriba. ¿Qué edad tenías? En aquel entonces habré tenido alrededor de 10, 12 años, más o menos. Y por qué, les voy a decir por qué pregunto todo esto. Hay una situación muy interesante. Es una teoría, ¿no? Que habla mucho del tema de que todo este tipo de entidades, al final de cuentas es energía. Entonces lo que se dice es que de acuerdo a ciertos eventos, digamos, dentro del crecimiento de la persona, tú vas experimentando cambios, ¿no? Y como tal, los cambios de ánimo, todo ese tipo de cuestiones que están relacionados con las cuestiones hormonales, inestabilidad emocional, cosas por el estilo, cuando la persona es entre más inestable emocionalmente sea, es más susceptible, eso es lo que dicen, de que se le presenten este tipo de eventos. Porque es como, y algunos de ustedes los deben haber escuchado el tema, ¿no? De que es que me está robando la energía, ¿no? Este tipo de entidades, este tipo de seres. Entonces, ¿qué sucede? Ese tipo de energía, al haber mucha inestabilidad, a mí se me ocurre, ¿no? Que es como que tienes una descarga hacia afuera, la detectan y se acercan y empiezan a nutrirse de esa energía. Es una teoría muy particular. No, por eso te pregunto tanto, ¿qué edad tenías? Sí, más o menos esa edad, ¿no? ¿No? Que es cuando empiezas a experimentar ese tipo de cambios, ¿no? La pubertad, hay unos que la empiezan más tarde, otros más temprano, inclusive con las niñas, ¿no? Hay niñas que empiezan a menstruar a los 10 años, hay otras que tienen 14 años y todavía no han tenido su primera menstruación, ¿no? Que es cuando se supone que se empieza a dar los ciclos biológicos y todo ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, a mí se me ocurre, ya lejos de eso, esa casa, es que ya les han pasado varias cosas. Sí. Esa casa, ustedes eran los primeros dueños, la compraron de nueva, había dueños anteriormente ahí, o... De hecho, se estaba, ahora sí que poblando esa zona. Ajá. Por los comentarios que escuché en su momento de mi papá y de mi mamá, creo que ya había habido gente ahí. Dicen que cuando llegaron, inclusive había en el baño algunas cosas, ¿no? Que habían oído ahí. Yo me imagino que fue o una, o ya vivía gente ahí, o el que construyó, acabó de construir y se echó un baño, ¿no? Entonces, no sé. O sea, no, sí, pero más bien la referencia es de que esa casa ustedes era nueva, ustedes eran los primeros dueños, por así decirlo. Según yo, sí. Sí, porque así a lo mejor como antes sí se tardaban mucho, ahorita ya lo hacen muy rápido, pero antes sí se tardaban mucho en hacer las casas, pues era normal que llegaran vagabundos, algo así, que de repente durmieran, ¿no? Pero ahora sí que la intención es más como que separar la idea de que si había habido gente antes ahí viviendo y ellos también les hubiera pasado algo, ¿no? O a lo mejor ese eran los... Es pues que a lo mejor no necesariamente que haya gente, sino que pasó en el lugar. Exactamente. O sea, yo creo que, bueno, es una teoría muy particular de que por qué pasan muchas cosas en México, ¿no? México tiene historia, pasaron muchas cosas en estas tierras y yo creo que por eso también México tiene energía, tiene un montón de cosas, ¿no? Pudo haber pasado algo, no lo sé. Ajá. De hecho, ¿se acuerdan cuando les platicaba lo que... supuestamente, y digo supuestamente porque no me consta, nunca vi un periódico ni nada por el estilo, antes de mudarnos, mis papás, mi hermano y yo, a la casa donde vivíamos, la casa estuvo sola mucho tiempo, ¿no? Ahí sucedió un evento muy violento, violaron y asesinaron a una persona, una chica ahí en el baño de casa de mi mamá, y nosotros no estábamos enterados, pero sí, por equivocación. Nos enteramos hasta, no sé, creo que 20 y tantos años después de estar viviendo ahí, ¿no? Sucedían muchas cosas, pasaron muchas cosas ahí en casa de mi mamá, en lo personal. Entonces, de repente, y era casa nueva, ¿no? Pero ¿qué pasa también? Se dice que cuando las casas se quedan mucho tiempo solas, ese tipo de entidades, igual como los vagabundos, se empiezan a adueñar de los lugares. Y ahí es donde viene mi historia. Bueno. Lucero era vagabunda. Sí, y se metió a una casa. Se metió a una casa. No, no es cierto. Donde la vivimos. Ahí fue donde la conoció Edgar. Sí, me salvó. No, cuéntame. No, la casa donde vivo la construyó mi papá, pero quedó muchos años en obra de él. Cuando nosotros empezamos a habitarla, pues ya habían pasado casi 14. Digo, nosotros, mi mamá y yo. 14 años que estuvo así. En Obra Negra. Ajá, en Obra Negra. Incluso llegamos y a unos cuartos y todavía no estaban como que habitables, ¿no? Pero hicimos algunas cosas para, algunas adaptaciones para poder estar ahí. Y sí pasaban muchas cosas muy raras. De por sí, desde chica a mí me pasaban cosas que no me lograba explicar. O sea, mi entendimiento no alcanzaba para... ¿Qué te pasaba? Como por ejemplo, ajá. Por ejemplo, yo vivía en la casa de mi abuela y de repente en las noches escuchaba que aventaban trastes y me despertaba. Y la... había una... creo que era abuelita, Melita. Ajá. Abuelita de uno de mis primos, que me decía, es que vino el señor de la casa, tú no hagas caso. Y yo, pues, ¿cuál señor de la casa, no? Pues, mi abuelita. No creo que me quiera espantar. O antes en la sala había una mecedora y llegaba yo a la cocina y así de reojo veía yo como que algo se movía, me asomaba y la mecedora estaba moviéndose. Y yo así de... ¿Qué tan amplio era el movimiento de la...? ¿Sí era muy amplio? No, muy... O sea, no era muy brusco. ¿Podría ser atribuible a aire? No. ¿Algo por el estilo? No, porque el lugar era cerrado. ¿Qué? Siempre estaba cerrado. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros hacíamos lo de Día de Muertos, pero no con veladora, sino con un bowl, con agua, con unos, con las mechas, ¿no? Ándale, ajá, con las mechas. Con aceite. Ah, exactamente. Entonces luego la sala quedaba como que enfrente de mi cuarto y yo tenía que pasar al baño. Y de repente volteaba y Ramón así como que se juntaban todas y sacaba una flamota como de este pelo y así de... Ay, ya me metí. 30, sí, 30 centímetros 20, de alto. 30, sí, pues se alcanzaba a ver. Y así como que... ¿Y no estaban juntas las mechas? No, o sea, ponían como 5 bowls y 2 mechitas o 3 por cada uno. Entonces no era como para que si se juntaban 2... Era algo pequeño, ¿no? Ajá, pequeño, ¿no? No es como para que si se juntaban 2, pues sacara tanta flama, ¿no? Ok. Posteriormente, pues sí, llegaba como que a ver sombras. Y llegó un momento en el que yo me acostumbré y dije... Ay, otra vez está moviendo la silla. Ay, otra vez está pasando esa sombra. Entonces ya cuando me pasé con mi mamá, las cosas empezaron a esa casa, las cosas empezaron como que a ser más fuertes. O sea, ya mi mamá llegaba y escuchaba y entraba. Lucero, ¿dónde estás? Y yo iba entrando a la casa y mi mamá se quedaba así y le dijo, ¿qué pasó? Es que había 2 mujeres hablando en la casa. Pensé que estabas aquí con tu amiga y yo. Yo voy llegando. Mi mamá se quedaba así. Supongo que también le llegaron a pasar cosas porque no... ¿Pero actuaba como normal? Nada. No. Salvo una ocasión en la que me dijo que estaba tejiendo y había yo puesto unos clavos y ahí tenía yo un sombrero, un dije, cualquier cosa, ¿no? Entonces dice que estaba tejiendo y que vio que algo se estaba moviendo y volteó y pues dice que... el sombrero se estaba bajando así. Obvio no me consta eso porque yo no lo vi, pero sí vi a mi mamá muy asustada, nunca la había visto así de asustada y no quería entrar a la casa. Y ya se estaba moviendo hacia abajo solo. Sí, como ajá. Si se estuviera escurriendo así, hasta que llegó hasta abajo. Y yo así de, ay mamá, no la cafés, no, ya deja la Coca-Cola. Pero sí. Pero la de la nariz, ¿no? No, pero sí, esa es la ocasión en la que más espantada he visto a mi mamá. La había visto y no quiso entrar a la casa en un rato. Hasta que dije, bueno, a lo mejor sí vio algo, ¿no? Ya después en la noche yo así me dormía y yo sufría mucho de insomnio en ese tiempo. Y de repente sentía, pues ya sabes, ¿no? La parálisis del sueño y cosas así raras hasta que en una ocasión... Ese tiempo fue, más o menos tenía yo... como 17 años, pero fue como 3 meses que pasaron así cosas bien locas. por ejemplo, de la parálisis del sueño, tenía yo un gato y cuando me empezaba a hacer así el hormigueo en el pie, se subía el gato y se metía. Y se me pasaba. ¿Se metía abajo de las cobijas? De las cobijas y llegaba a mi pie. Y luego ya me empezaba a arañar y todo, y ya se salía. Pero en esa ocasión me acuerdo que estaba yo así acostada y veo que se endereza porque se me dormían las piernas. Se endereza y que se sale, pero echó la carrera durísimo. Me enderecé y le hablé y escuché que se alcanzó a salir por la puerta. Y en eso empiezo a sentir así. Yo dije, ya sabes, ¿no? Las cobijas, a prueba de todo, que agarro las cobijas y que me tiro, pero me quedo así. Entonces, sentí movimientos en la cama y yo estoy segura de que no estaba dormida. ¿Tipo el exorcista? Más o menos, así. O sea, no era... Si era no era un movimiento fuerte, pero sí se sentía. Okay. Y yo decía, mamá, porque yo dormía con mi mamá. Entonces, perdón. Cierro los ojos y cuando les ha pasado que cierran los ojos y de repente les echan mucha luz, sí. Como se alcanza a ver como rojizo. Ajá, sí. Pues eso me pasó. Y yo dije, ¿qué está pasando? No, estaba yo bien espantada. Y escuché que me preguntaron por alguien y yo no sabía quién era. Y dije, no, aquí no vivo. ¿Recuerdas el nombre? No, es que ni siquiera recuerdo el lenguaje porque no era... No fueron palabras que... En español, digamos. En español, pero entendí, o sea, me estaban preguntando por alguien. Algo muy loco. Pero bueno, el chiste es de que cuando les dije no, se fue la luz y la cama se quedó quieta. Y hice esto y le pegué a la pared. Porque estaba yo muy tensa. O sea, subiste tensa. Las manos a la cabeza y le pegaste a la pared. Ajá, es que me quedé así, acostada, pero me quedé con las manos así. Ajá, a la mitad. A la mitad. La entonces, mitad de cubrirte la cara. Ajá. Así es. Entonces, cuando se va, hago esto y pego en la pared. En la pared. O sea, sigue la inercia, ¿no? O sea, te quedas a medio camino, es tan brusco el movimiento. Sí, que te quedas así. Que te quedas a medio camino de taparte la cara y como que te sueltan la... Ajá, como que me sueltan. Y sigues la inercia. Okay. Es que el fantasma no es güey. Te tapas todo a decir, ya se cubrió, ya me voy. Sí. Por las sábanas. Se acaba la diversión. El chiste es de que esos huequitos de mis nudillos... Ahorita pues ya pusimos un closet, pero ahí está, de ese golpe que di. Y bueno, en ese momento, regresé el gato. Oh no, sí, te entendemos, ¿eh? Oh, sí. Oh, está. Y por ejemplo, ahorita ya no les pasa nada en esa casa. De repente se siente algo, pero nada que... Nada que ver con aquello. La vez que nos aventaron, ¿verdad? Pero yo, bueno, sí fue antes de que ampliaron. De hecho, todavía éramos novios. No, lo último que nos tocó fue cuando íbamos a salir, que alguien nos susurró el oído. Sí. ¿Tendrá? ¿Fue en este año? No, tiene como dos. No tiene tanto. Bueno, un año, digamos. Tiene un año más o menos. Íbamos a salir, era la tarde, 3-4 de la tarde, uh-huh. Por ahí, ¿no? Estamos frente a la puerta, estamos viendo, a ver, tú traes las llaves, yo aquí, la verdad. Y habló alguien, ¿te acuerdas? Pero ajá. Así como estamos hablando tú y yo, y alguien se pone aquí y nos dice algo. Ajá, sí. Pero lo escuchas claramente. Y nos quedamos viendo Lucero así, Lucero y yo así de... ¿Pero qué les dijo? No sé. No me acuerdo. Pero nos dijo algo y nos dijo, vámonos. Vámonos. Fíjate que está raro o está interesante. Yo creo que en la casa donde vivías... Yo creo que sí sucedió o había alguna situación de un ente un poco burlón o un poco bromista. Sí. Todavía. Sí, te voy a decir por qué. Hay una referencia que tú diste en la ventana. Siempre eran tres golpes. Uh-huh. Eso técnicamente se llama rap. Así se llama ese... Ese, ajá, sí, exactamente, así como el ritmo rap. Perdónenlos, no saben. Sí, eso queda. El café. O sea, eso técnicamente se llama rap y es un símbolo de que es un espíritu que hace bromas. Cuando pegan en una mesa, en una ventana, o en una puerta. Y siempre son tres golpes seguidos. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Así, y se llama rap técnicamente. Lo que sí, por ejemplo, la sombra blanca, Adrián, como que podría... Es que no hay... Hacer. Mira, es que hay mucha gente, ¿no?, que dice que la sombra, que blanca, que negra, que la madre del muerto, que si es blanca es buena, que si es negra es mala. La neta es que no hay nada que te lo asegure. Si es buena, me sacó un... Pero bueno. Ah, pero pues déjame... Pues a la mejor andabas sí. estreñido, güey, en la panza y... Déjame contarles. Hasta ahora caigo. Hasta ahora caigo. La imagen en la puerta se movía. Cambiar como de posición. Ajá. O sea, era fija todo el tiempo. La... No. O sea, me refiero fija. Duró mucho siempre tiempo estaba ahí. Duró mucho tiempo ahí, pero a veces giraba. A ver, espérame. Cuando dices puerta, digo, yo por puerta entiendo el marco por donde pasas, entras y sales. La puerta la del... Puerta. Entonces, en la puerta, en la puerta que te sirve, o sea, es. Ya con lo que impide... No en el marco, sino la puerta, sea okay. De madera. De madera. De madera, exactamente. Cerrabas la puerta y ahí en la puerta, sí, ahí estaba la silueta. Y duró un rato, ¿verdad? Un rato. Hasta pintamos la puerta. No, O sea, te fuiste tú de la casa y Chente, tu hermano, tuvo que pintar la puerta porque se veía todavía. Le puso pintura de aceite y todo, le puso un calendario, creo, ¿no? Pero sí, la imagen estaba como de tres cuartos. Pues yo quedaba la gaviota, no manches. Esta madre que ya se va. Pero sí duró mucho tiempo y sí se movía, no así de que, ay, de un día para otro ya la veías así, como que en la otra posición. Se cambiaba de posición. Iba muy lento hasta que pasaban dos o tres semanas y ya estaba de frente, ¿no? Porque subías las escaleras y la primera puerta que veías era la del cuarto de él. ¿Pero lo veías por de adentro del cuarto o por fuera del cuarto? No, de fuera. Bueno, yo la vi por fuera y por una fuera, vez por dentro. Pero no... O se cambiaba de posición, de lugar, o cómo. Sí, pues era muy raro. Así, o sea, de repente raro. Lo veía, luego no estaba, luego sí, pero lo veías por dentro, luego así, como, estaba muy raro. Pero como decía Lucy hace rato, ¿no? Como que te acostumbras a vivir con eso. Uh-huh. Sí, de hecho, sí. No, sí. Es que mira, ahorita que decía Lucero de las sombras que veía, yo recuerdo también en el cuarto, y eso fue es un recuerdo muy reciente, o sea, que me acaba de llegar hace como 3 meses. Cuando yo era muy, muy chico, yo creo que debe haber tenido como unos 5 años o algo así, en el cuarto donde dormía, veía yo en la noche, despertaba y veía yo sombras. Pero sombras perfectamente definidas. No les sé decir si era, o sea, la imaginación del niño, si que de repente es un sueño, realmente fueron reales, no lo sé. Pero sí recuerdo ver sombras de una viejita, de un niño, de un señor, que eran sombras como muy recurrentes, o sea, eran figuras muy recurrentes. Y recuerdo que entraban al cuarto y hacían cosas, o sea, entraban y... Se ponían en la mesa, en el cuarto donde yo dormía, había una mesa que ocupaba para mi mamá para planchar, uh-huh. Es una mesa grande, y hacían cosas en esa mesa, o se acercaban a una caja que era de mi abuelo, una caja de madera grande con llave, una llave de este, como de este tamaño que abre esa puerta, esa caja, una llave muy grande, bueno, y se acercaban, 15, 20 centímetros. Sí, como 15, 20 centímetros que abre esa caja. Okay. Y las sombras se acercaban ahí y hacían cosas como si estuvieran, no sé, como si estuvieran en su casa haciendo cosas, no sé. Pero no se movía nada, o sea, no se abría el baúl. No, nada más no las sombras. No se desplazaba algo. No, nada más las puras sombras. Entonces hasta ahorita no sé, no les sé decir si realmente eran sueños de niño, pero es un recuerdo que me acaba de llegar hace poco, que recordé eso, ¿no? Fíjate que al respecto de eso, y es algo que... desde hace tiempo mencionan en los cómics, no, últimamente como que está muy de moda. ¿No? ¿Y por qué digo de moda? Porque ya se le atribuye o se le asocia con todo este tipo de eventos, ¿no? Con el tema de los universos paralelos, sí, más sí, que sí. Multiverso, de los universos paralelos, sí, claro. Entonces esa teoría lo que dice es que hay un momento que por algunas circunstancias se conjuntan y se llegan a cruzar las realidades. No es, según la teoría, no es necesariamente que tú estés viendo un fantasma. sino estás viendo a alguien remanente de tan real como lo somos ahorita nosotros, pero en otra dimensión. Y muy posiblemente pudiera ser que ellos también nos pudieran estar viendo a nosotros y nosotros pudiéramos estar bien siendo como una representación de un fantasma, una entidad. Él hizo que se droga, pero algo así. No, bueno, aquí ya nos estamos dando cuenta que no, ¿no? Sí, no es el único, lo sé. Eso es lo que dice esta teoría, ¿no? Entonces, posiblemente en situaciones como la que dice Uriel, ¿no? Ves una situación que están haciendo algo, no ves movimiento, no ves interacción con tu mundo. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, ese es eso en lo que se basa. Ok. Sí, porque y sí era muy recurrente. O sea, recuerdo que fueron muchísimas veces. Yo opino que... la gente está fumando, estás madre. Vamos a hacer una aclaración. Lo que tú dices, y por eso te hice la interrupción, fíjate que habíamos tratado en varios programas, cuando sí decimos eso, de que puede ser, de que puede ser, a lo mejor imágenes de otro lado. Sí, recuerdo una historia que nos contaron por ahí de los hospitales. Ah, sí, me acuerdo. Donde nos contaba una de las enfermeras que decía, pues es que yo veía una persona parada, viéndome, ¿no? Y ahí fue cuando sacamos la teoría realmente que dices, bueno, ¿y qué tal si esa persona realmente era un choque entre las realidades? Y a lo mejor esa persona es real. En otro universo, sí. Y esa persona se quedó así porque esa persona de repente se le apareció una enfermera enfrente, ¿no? Se la madre la planchada, ¿no? Sí, ajá, sí, exactamente. Entonces es cuando decimos, a lo mejor puede ser eso. Pero si te das cuenta, cuando tratamos o decimos eso de las realidades, que tú puedes ver una persona y de repente desaparece, pues realmente la ves, pero la ves como tal. Entonces cuando realmente se puede decir que a lo mejor se están mezclando ciertas partes de la realidad, ¿no? Uh-huh. Por las frecuencias del universo, lo que sea. O sea, cuando quieras, tú ves una persona como tal. Cuando tú ves una persona como tal. Pero cuando ves sombras, se habla más de un remanente de energía. Sí, de que a lo mejor ahí pasó algo, de que a lo mejor lo que estaba viendo Uriel en ese momento, a lo mejor en algún momento en el pasado realmente pasó. Sí, sí, pues, ahí, sí, no que sea de otro universo, sino que sea realmente que algo pasó y que esa energía se quedó impregnada ahí por una situación. Recordemos que ya habíamos visto que realmente no es necesario que pase algún hecho violento en un lugar para que se quede esa energía ahí remanente. Vaya, con cosas violentas todo eso, sí se queda ahí la energía y es más fácil identificar por el hecho violento, ¿no? Uh-huh. Pero cuando son cosas buenas, por ejemplo, digamos que estamos celebrando un cumpleaños, pues, nadie se acuerda de eso, ¿no? Si te das cuenta de las cosas que son buenas, pues no te das cuenta porque realmente no te dejaron así como que... Es que no es que sean violentos. El tema es la intensidad de la emoción. Por eso es lo que estoy ratificando. O sea, sí. No es necesariamente que sea un hecho violento. Es una intensidad. Puede ser cualquier hecho que haya pasado. En ese caso, pues simplemente que estaban haciendo sus labores, ¿no? Sí, efectivamente. Que estaban haciendo su vida cotidiana, digamos. Exactamente. ¿No? Fíjate que eso es algo que me acuerdo. Y rápidamente, otra cosa que me acuerdo que cuando mencionó Lucero acerca de que llegó el señor de la casa, rápidamente os voy a contar una anécdota que me acabo de acordar ahorita que dijo Lucero. Resulta de que la mamá de mi papá vivía con nosotros, o había temporadas que vivía con nosotros y posteriormente se iba con mis tíos. Mi abuelita era una persona que vivía en la sierra huasteca hidalguense. Ese Humberto conoce la casa de mi papá allá. Exactamente. Ella estaba muy acostumbrada, a las cosas muy antiguas. Sí, por ejemplo, ella no dormía en cama. Ella tendía su petate y se acostaba en el petate. En las camas no se acomodaba para dormir. Entonces, por decisión de ella, se quedaba en la sala de la casa. La sala da a la cocina, está pegada a la cocina, como es en la mayoría de las casas. Pero sí está dividida por una puerta, ¿no? Entonces, ella lo que decía era lo mismo. ¿Sabes qué? Es que hay un señor aquí en la casa. el famoso señor de la bicicleta, ¿no? Que decía que por el ventanal de la sala, que da a la parte posterior al jardín, al terreno de atrás, veía un señor en una bicicleta que se iba. ¿Por dónde sale o por dónde entra? No. Pues, esa es la situación. Y decía que había un señor en la casa. Realmente, pues como que no le dimos mucha importancia. En una de esas temporadas que ella se fue con mi tía, con la hermana de mi papá, se fue un tiempo a quedar con ella, llegó aquí a vivir una amiga de mi hermano, que por situaciones en su casa, mis papás la recibieron aquí en la casa. Entonces se quedaba aquí en la sala. Y se acostaba en un sillón, que se hacía cama, que lo hizo, sí, se convertía en cama, un sillón, un sofá, cama. Y en una ocasión, se levantan, mis papás también son personas que se levantaban muy temprano, a las 6 de la mañana, a barrer el patio, a regar las plantas, ¿no? Eso es de Dios. No, yo lo sé, ¿no? Por eso estoy tratando de cambiar esa costumbre, ¿no? Y se levantaban muy temprano. Entonces, en uno de esos días, encontraron a esta chica, sentada en el sofá, muy espantada. Y mi mamá le preguntó qué había pasado. En ese día nos levantamos los demás para desayunar, etc. Y nos contó, estaba muy, muy, muy mal. Nos contó que algo había pasado en la noche. Resulta de que ella durmiendo en la sala, de repente escucha que alguien entra a la cocina. La casa es muy ruidosa. Cualquier puerta que se abra o se cierre, le escuchas, identificas qué puerta es o de dónde es. Siempre. Entonces dice que se oyó la puerta de la cocina y que ella pensó que había sido mi hermano que había llegado de trabajar. Ella llegó de trabajar. Se metió a la cocina, se escuchó claramente cómo puso una olla en la estufa. Se oyeron trastes, se oyó cómo agarraron cubiertos, los puso en la mesa, se sirvió la comida, la puso en la mesa. Se sentó, se jaló la silla, se sentó en la silla, comió, levantó los trastes y los puso en el fregadero. Y se salió, cerró la puerta y aproximadamente unos 10 minutos después se oye la puerta de la calle, que era mi hermano que iba llegando. En ese momento ella reacciona y dice, la luz de la cocina nunca se prendió. Nunca prendieron la luz de la cocina. Se oyó todo el movimiento y lo que entró a la cocina nunca prendió la luz. Entra mi hermano, entra a la cocina. No, primero que prender la luz. Prende la luz, se oye que abre el refrigerador, sacó algo, seguramente algo de cenar o algo así. Cierra, apaga la luz y se sale y se va a su cuarto. No, mamá. En ese momento. Ya fue como que todo lo que mi abuela decía, ya se le prestó atención. Como al señor de la bicicleta, que Humberto sabe esa historia, que es un señor que ella veía que se subía en su bicicleta y se iba, pero se iba hacia la parte de atrás, o sea, donde no es salida. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Y a lo mejor hace muchos años sí había una salida. Una salida. No, y eso es cierto. Hace muchos años sí había una salida. Una salida. Entonces, eso ahorita me acordé de esa historia que cuenta Lucero. Y también una que en algún momento mi hermano puede rectificar. Estábamos comiendo y de repente estábamos platicando de esos de repente silencios como raros, que todos quedamos callados, y se oye la llave del agua del fregadero. Y cuando volteamos, se termina el movimiento de la llave. Y cae el agua. Solito. Eso también pasa en la cocina de la casa. ¿Y nunca has pensado en probarlo? No. No. Si algo aprendí de actividad paranormal es nunca grabar en tu casa ni nunca grabar en tu trabajo. Ni audio. Ni audio tampoco, sí. Ah. Sí, la verdad. Eso menos, sí. Tú lo mismo decías de cuando aparecían los duendes en tu casa. Sí, también tú dijiste lo mismo. O sea, tú dijiste lo mismo que dices, no, ¿qué tal si sí aparecen? No, o sea, que se la goma. Oye, fíjate que vivo. Muy interesante, ¿no? su historia de esto. Sería bueno seguirle después en otro. Así es, para que vengan a platicarnos más de lo que les ha pasado, porque él dice que más cosas. Él dijo, sí, que ya no tan fuertes ni tan intensas, pero que hay más cosas, ¿no? Uh-huh. Invita a la gente si quiere venir a platicarnos. Sí, pues, ¿no? Bueno, tú, invítalos tú. Estos mendigos tlacuaches. Bodegueros. Bodegueros infelices. Estuvieron conspirando contra mí. No pude venir en el programa anterior. Va ganando Rino, ¿eh? Va ganando Rino, ¿eh? Sí, hay claro que sí. Hay un voto para Rino. Fíjate que no. Claro que sí. Ese no cuenta. No, claro que sí. ¿Por qué no? Ay, sí. Ese es palero de ustedes. ¿Cuál? Rino no es palero de ustedes. No. Más bien es palero. El que votó por Rino es palero de ustedes. Así que se callan. Bueno, y entonces digamos que... ¿Tú crees que tiene unos paleros que voten por ti? Si hubo uno de nuestros seguidores... Ahorita te voy a decir. A ver, no es cierto. Eso es una tontería. Si quieren venir a platicarnos su historia... Que sí, dijo. Que nos manden un correo, ¿no? Exactamente. Sí, que nos manden sus datos, ¿no? Digo, ya fuera de broma. Vamos a estar en Facebook... ¿Sí? facebook.com/rescalofrío. ¿Nos pueden escribir a dónde? A radioescalofrío1@gmail.com. Y nos pueden votar en contra del Adrián para que lo votemos y se quede Rino a cualquiera de las direcciones. Nadie los pela a estos güeyes, @ Nadie los puede. Hashtag saquemos a Adrián. Hashtag que le llegue la Adrián y que se quede Rino. Y que se quede Rino. El Rino. Un Rino Down Adrián. Y algo pendiente. Saludos, comentarios. No, por el momento no. Estaría bueno que quien quiera visitarnos y contar también historias que les ha pasado, porque ahora sí que en este caminito nos hemos encontrado con muchas personas. Muchísimas. Que ya como que se abren más. A contarnos las historias que les pasan y que pues, realmente hasta a veces ni tú te la crees y por eso es, no, mejor me callo en vez de que se ríen de mí, ¿no? Sí. Cuando te das cuenta que es bastante común entre las personas, más bien es raro una persona que nunca le ha pasado nada. O es raro una persona que sí quiera contar. Sí. ¿No? De hecho, lo que yo comentaba en un principio, ¿no? A mí me pasaron muchas cosas. Desde hace mucho tiempo, en el trabajo, cállate, güey. No lo peleen. Oye, fíjense que hay que agradecer y mandar un saludo a Hernán Almaguer por incluirnos en su video del segundo aniversario. Segundo aniversario. Muchas gracias. Bueno. Que de hecho, por eso es que ellos están aquí, porque los vieron en ese video. Muchas gracias. muchas gracias. Raúl Olivares. Raúl Olivares. Muchas gracias, Raúl. Palero de Adrián. Él sí es seguidor. Ah, ¿qué? Okay. Palero de Adrián. Ajá. Pinches cucarachas. Y se los voy a leer textual lo que dice. Échalo. Gracias. Es un excelente relato, un relato que publicamos por ahí. Estaba bastante bueno. Un relato padrísimo. Uh-huh. Gracias por es un excelente relato y un excelente canal. Espero el video de YouTube de Escalofrío, así como la participación de Adrián en el siguiente programa. A callar. Participación. Ajá, sí, exacto. El que limpia antes es el que participa. Cállate, hemos hablado interesante. Otra y dice, no omito mencionar mi disponibilidad. Cállense. No omito mencionar mi disponibilidad para una investigación en sitio. Vivo en Coyoacán y soy un ferviente seguidor del canal. Agradezco su tiempo. Para que vayas al Callejón del Aguacate. Ya vimos que realmente no pasa mucho. Ya hemos ido al Callejón del Aguacate. Los aguacatazos. Yo creo que fíjate que ese tipo de eventos en esos lugares no necesariamente pasan todos los días. Sí, no. Se me hace más interesante lo del monje que se aparece de día. ¿Dónde? En Coyoacán. En Coyoacán. Hay varias partes historias que tenemos y una que como que sobresale mucho, que es de día, que hay gente que ha visto pasar un monje en la calle. En la calle y que se mete a una de las paredes del convento que está ahí. Pero él lo ha visto de día. De día, o sea, el primer punto es que es de día. Ajá, y que lo ha visto, es un área muy... O sea, tú vas caminando y de repente ves que pasa el monje, ahí lo ves una persona más, y de repente, ¡pum!, se mete a la pared del convento. Entonces, esa es la referencia que se tiene, que por lo que lo hace más interesante que otro tipo de historia. Pero bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Lucero, por estar aquí con nosotros. Si quieren, cuando gusten, por favor, mándenos digo, y para respetar, ¿no? Claro. La anonimidad de las personas. Si alguien quiere venir y que no sea visto. Como ustedes gusten, nos pueden dejar sus comentarios en directamente en la página de Facebook. Pueden mandárnoslo por correo si quieren que sea tocado con mayor discreción sus datos, no hay ningún problema. Nosotros no no publicamos ningún dato personal. Sí, no, exactamente. De nadie, si no digan mi nombre, no decimos nombre. No, sí, efectivamente. O si no quieren aparecer a cuadro. Podemos hacerlo. Si quieren distorsionarle la voz, también no hay. Que fue precisamente lo que hicimos con Hernán. Que exactamente, él pidió no aparecer a cuadro y por eso hicimos ese como efecto. En el que él estaba, justamente donde estaba la cámara, de espaldas a la cámara para que no se viera, ¿no? Exacto. Muy bien. Muchas gracias, cuídense mucho. Mis querido Humberto, mi querido Uriel. Sí. Un placer estar de nuevo con ustedes, mis queridos amigos. Nos vemos en el otro programa. En otro de Escalofrío. Cuídense. Hasta luego.